Bueno, empezamos con la conferencia. ¿Carlitos? Bueno, simplemente presentarles al diputado Marcelo Saín, diputado provincial, está dentro del bloque del nuevo encuentro. Bueno, él nos acompaña acá en Saladillo. La idea es que él venga a charlar sobre el tema de seguridad, que es el tema en la cual tiene él muchos antecedentes. He trabajado mucho en este tema, no solamente en la Cámara de Diputados actualmente, sino previamente, en la experiencia de ser viceministro nacional, ha estado trabajando en la creación de la Policía Aeronáutica, y bueno, ponemos con él para que le pregunten todo lo que ustedes quieran preguntarle sobre el tema que está tan candente, ¿no? Este tema de la seguridad. En primer lugar, buenas noches a todos, y los antecedentes son antecedentes académicos e institucionales en materia de seguridad. Digo, para que no haga confusión con la... ¿Hay una situación real o está sobredimensionado? ¿Cuál es tu opinión acerca de la realidad de la seguridad en nuestro país? ¿En el país? Sí, y bueno, en el interior, por supuesto, ¿no? Bueno, a ver, la problemática de la seguridad es muy diversa dependiendo de los lugares. Me da la impresión a mí que hay una homogeneización a través de los medios de problemas de Buenos Aires. Pero no en todos los lugares se vive la situación vinculada a la problemática de la seguridad, de la inseguridad o a los temas criminales que se conviven en Buenos Aires. Yo recuerdo hace algunos años atrás que trabajábamos en el Chaco, muchos años, en 2002 aproximadamente en el Chaco, y en aquel momento habíamos sido consultados por el gobierno de turno sobre alguna reforma policial. Había una cúpula policial muy proclive al cambio, y el problema que había en aquel momento en el Chaco era el gran temor de la población a los secuestros. Entonces yo pregunté, ¿cuántos secuestros hay en el Chaco? Ninguno, nunca hubo secuestros extorsivos. Pero Buenos Aires vivía el clima de los secuestros, fue el apogeo de los secuestros en Buenos Aires. Era cobertura mediática permanente, y eso generaba una suerte de incertidumbre en el Chaco. Digo, cuento esta anécdota para mostrar que en verdad, cuando uno ve estas cuestiones, en el Gran Buenos Aires tiene una configuración, las grandes ciudades del interior de la provincia se parecen mucho al Gran Buenos Aires, ha transformado mucho el fenómeno de conurbanización de Mar del Plata, de Tandil, de Olavarría, y eso genera una situación de incertidumbre social, porque la gente tiene la memoria de hace 20, 30 años atrás, una sociedad mucho más tranquila, mucho menos compleja, mucho menos problematizada en esta materia, y se ha transformado, es una sociedad con más complejidad desde el punto de vista social, cultural, más problemática criminal, y quizá la política, lo digo en su conjunto, en términos generales, por ahí no ha estado a la altura de apropiarse adecuadamente de estos temas, y eso también ha generado o contribuye a una suerte de incertidumbre. Algo vamos a hablar hoy de eso aquí, pero yo diría que hay que matizar un poco los lugares. Si uno compara, perdón, una sola mención para anclar en Saladillo, si uno compara la problemática de Gran Buenos Aires con Saladillo, aunque el vecino de Saladillo quizás sienta que no es el Saladillo hace 30 años atrás, no se puede comparar. Aquello mucho más complejo, mucho más impersonal, con problemáticas muy severas en materia de violencias domésticas, con problemáticas severísimas de crímenes patentes en la calle, pero también de mercados ilegales, muy sofisticados, en algunos con competencia territorial de las bandas y con balaceras, digamos, para competir por el dominio del comercio. Es una realidad completamente distinta. Por eso digo, me da la impresión de que homogeneizar, siempre se va a homogeneizar con el problema mayor y nunca con el problema menor. Y en eso me parece que hay que, un poco diría un jugador de fútbol, poner el pie arriba de la bola y parar un poco y tratar de ver cómo podemos ser más inteligentes en gestionar estos temas, ¿no? Más allá de que la provincia tiene grandes ciudades, o La Plata, el conurbano y el interior, ¿cuáles son los problemas de seguridad que hoy piensan que están más candentes? Y si la propuesta del gobernador Scioli de la emergencia piensa que responde a eso. Bueno, hay problemas que son estructurales, y la emergencia es una emergencia muy anclada en lo que es la coyuntura. Yo diría, lo primero que reivindico del anuncio del gobernador del sábado pasado es, reconoce que esto es un problema de resolución política, y es un gesto que no era habitual en el gobernador Scioli. La verdad es que desde el 2007 lo que tenemos acá es el reconocimiento oficial de que el problema de la seguridad es un asunto de policías. Y el gobernador se dio cuenta que darle el manejo de esto a la policía llevó a una situación de crisis institucional importante, porque ya sabíamos en el 2007 que esta era una policía que necesitaba un cambio estructural muy fuerte. Y que no solamente se trata de problemas de corrupción como se ve en las grandes ciudades, sino también un problema de eficiencia de funcionamiento. Hoy, a partir de algunas de las medidas anunciadas por el gobernador, sabemos que hay gran parte del personal policial no está trabajando en la calle. Ahí hay un problema organizativo muy severo. Están convocando retirados activos para poder sacar de puestos no operacionales a policías activos para enviarlos a hacer tareas preventivas. Eso significa que hay muchos policías que están desarrollando tareas no operacionales dentro de la policía de la provincia de Buenos Aires. También es una responsabilidad del sistema político bonaerense, que ha utilizado a la policía como un polirrubro, digamos, para ser usado para tareas que son ajenas a lo que es el problema del delito. Y esto viene de hace 100 años en la provincia de Buenos Aires, donde el único órgano estatal era la policía, y la policía está para todo, para notificar, está para cuidar establecimientos que nunca corren ningún riesgo, para hacer tareas administrativas. Ahora, el problema criminal es mucho más complejo, entonces se requiere una policía mucho más capaz. Creo que el segundo componente es que es una policía que no se ha modernizado. Aquí todavía hoy, toda la política argentina, en su conjunto, salvo algunas excepciones, plantea de que la mejor policía es la policía que satura las calles. En el mundo se ha transformado eso, al policiamiento más focalizado, a la planificación vía inteligencia criminal, porque los problemas no son iguales ni de barrio en barrio, mucho menos de ciudad en ciudad. Pero si vos no tenés un conocimiento pormenorizado de eso, difícilmente puedas tener el patrullamiento masivo. Es relativo, yo digo que hay que hacerlo, pero es relativo. Así que yo creo que hay un problema serio, más estructural, que hay que atenderlo desde el punto de vista más estructural. Permitime señalarte algo. Nosotros en la legislatura, con Walter, querido compañero, estamos avanzando y a paso firme, porque ya hemos emitido un dictamen en la Comisión de Seguridad, en la creación de las policías locales. Para grandes ciudades de la provincia de Buenos Aires, para ciudades con un nivel de complejidad en seguridad muy importante. Esto no está vinculado a la emergencia, porque antecede mucho lo que es la declaración de la emergencia, pero es un cambio estructural importante. Y creemos que en ese sentido la descentralización a las grandes ciudades configura una necesidad que había en la provincia de Buenos Aires. Estaba diciendo, justamente hablando del tema de las policías locales, estaba diciendo que está propuesto para ciudades de más de 70.000 habitantes. Está, ese es. ¿Por qué no también las ciudades chicas, esto, darle la responsabilidad al intendente? Digo, ¿por qué se establece este corte? Y respecto también, estaba leyendo por ahí, no me quedaba a mí tan claro, el tema de que habla que no es un manejo dual, que se da todo el poder al intendente, pero sí que existe, o se dividen las funciones en distintas policías, ¿no? Bien, vamos al primero, que es la modificación. Hemos corregido el proyecto enviado por el gobernador en este aspecto. El proyecto enviado por el gobernador señalaba que la policía de la provincia, donde se constituyeran las policías locales, la policía de la provincia de Buenos Aires iba a seguir funcionando independientemente del intendente. El intendente iba a ser el jefe de la policía local. Entonces iba a haber dos policías con las mismas funciones y con mandos diferentes. ¿Uno del ministerio? ¿Policía comunal o no? No, policía comunal es otra cosa. Policía comunal son las policías, usted lo conoce mejor que nadie, porque son del interior, son las policías, donde se descentralizó parte del mando funcional de la policía de la provincia de Buenos Aires en algunos intendentes en ciudades de menos de 70.000 habitantes que así lo pidieran. Acá estamos hablando de policías totalmente municipales. Las policías locales van a ser policías en municipios de 70.000 para arriba que lo requieran, pero que van a ser policías que van a pertenecer a la administración municipal, con un régimen de personal especial, pero a la administración municipal. O sea que van a depender integralmente del intendente. Pero en el proyecto original, la policía bonaerense seguía desarrollando funciones paralelas y bajo el mando del ministro de Seguridad. Para nosotros eso nos parecía peligrosísimo. Porque vos le estás dando la responsabilidad política al intendente de que asuma la conducción de la seguridad pública frente al vecino, pero una parte del aparato policial, cuestionado severamente por deficiencias y por corrupciones, iba a seguir independiente de la policía local. Eso era pan para hoy, problema para, no mañana, para dentro de 10 minutos. Entonces lo que hicimos en la... Y ahí yo quiero reivindicar la buena voluntad del gobernador Scioli, porque él envió el proyecto e inmediatamente anunció a través de sus legisladores que estaba dispuesto a discutir todo. Y se discutió todo y se introdujo muchos cambios. Uno es este. No hay comando dual. La policía de la provincia de Buenos Aires que esté funcionando en el lugar donde se van a conformar policías locales, va a depender operacionalmente también del intendente. El intendente va a ser jefe de la policía propia, local, y también jefe operacional de la policía de la provincia de Buenos Aires. Pues, perdón, hay una segunda pregunta. Yo tengo el vicio un poco docente, pero para que se entiendan bien, porque son temas que se abordan, me parece, con alguna ligereza y vale la pena remarcar. ¿Por qué se hace el corte en 70.000 habitantes? Originalmente lo habíamos hecho en 100.000, porque identificamos un problema severísimo de seguridad pública en las grandes ciudades conurbanizadas. Y eso es el Gran Buenos Aires y las ciudades del interior grande, digamos, de la provincia de Buenos Aires, que es un problema de escala en materia de administración y gestión criminal y de la inseguridad distinto a lo que son ciudades o poblaciones rurales o ciudades pequeñas del interior de la provincia. Entonces, ahí dimos prioridad a eso, porque acá estamos descentralizando el aparato de seguridad de alguna manera, porque gran parte del financiamiento de estas policías, y fundamentalmente al comienzo, es un financiamiento provincial. Entonces, es un tema que lo hemos hecho con mucha responsabilidad, se debatió bastante esto, y dijimos de ahí para arriba. Después vemos, hay que seguir discutiendo el sistema policial. Yo adelanto una opinión de carácter personal. Creo que ahora hay que pensar en las ciudades de 70.000 para abajo o en los municipios de 70.000 para abajo en la provincia de Buenos Aires un esquema diferente del actualmente vigente. Diría más, creo que tenemos que encarar un proceso de reforma de la policía de la provincia de Buenos Aires. No solamente con el criterio de que haya mayor intervención de los intendentes en el manejo de la policía local, aunque sea policía de la provincia de Buenos Aires, y un esquema bien diferente de las policías comunales o de las distritales, en el Gran Buenos Aires, sino una descentralización real, la transferencia del mando funcional de la policía local a los intendentes. Ese es el esquema al que nosotros vamos a ir desde Unidos Organizados, desde Nuevo Encuentro, desde el Frente para la Victoria, que estamos de acuerdo con una visión reformista. Avanzaremos ahí en ese sentido, pero, digamos, puntualmente con la idea de reformular todo el resto de la problemática. Hace falta en la provincia de Buenos Aires una agencia provincial de investigaciones sobre el crimen organizado, algo que está muy lejos de la problemática de Saladillo, gracias a Dios, digamos, pero el crimen organizado, la construcción de mercados ilegales, redes criminales complejas, dominio territorial, hay lugares en el Gran Buenos Aires que son dominados, el gobierno lo ejercen grupos criminales con protección estatal, con protección del propio sistema policial, y son problemáticas inimaginables para nosotros hace 20 años atrás y para ustedes hoy acá. Ahí vos les tenés que dar una suerte de respuesta puntual a ese tipo de problemas. Hablando un poco del aspecto académico de la policía, uno ve, nota, ha escuchado que antes un oficial de policía tenía que hacer una carrera de 2 años aproximadamente en la escuela Bucetich. Hoy se habla de 6 meses, 8 meses. ¿Cómo es esta situación? ¿Ha cambiado o no ha cambiado? ¿En la policía de la provincia de Buenos Aires o en el proyecto que hemos elaborado? En la policía de la provincia de Buenos Aires depende, mira. Yo, hoy es eso, es prácticamente un año. Han hecho alguna modificación interesante en el último tiempo a través de un sistema de pasantías. Entonces tenés un periodo de tiempo de academia y un periodo de tiempo en unidades operacionales. Los chicos que intervinieron en este enfrentamiento armado en Bernal la semana pasada eran chicos que estaban haciendo pasantías. Y gracias a Dios, digamos, pudieron afrontar bien. Yo igual creo que semejante nivel de intervención y complejidad y para chicos que están en academia caminando el Gran Buenos Aires, es un tema que tenemos que tomarlo, digamos, con pinzas. Yo comparto la idea de que la formación del policía tiene que ser muy práctica, no cuartelera. El policía tiene que ser no un buen criminólogo o un buen abogado, tiene que saber preservar bien una escena, afrontar bien una situación compleja, resolver bien un conflicto. Si vos sabes mucho de criminología y de derecho penal y no sabes cómo preservar una escena y después generar nulidades, no sos un buen policía. Y acá se corrió la bola, políticamente hablando, de que el buen policía es el que tiene estudio universitario. No, señor. El buen médico es el que sabe trabajar en la medicina y las residencias son prácticas, académicas y prácticas. Al policía también hay que formarlo así. Así que en ese sentido, sí, nosotros vemos que hay un apresuramiento por choricear policías en las escuelas de la policía de la provincia de Buenos Aires y particularmente en las descentralizadas, que hay un nivel de desaprensión en la formación del policía notable. Y acá lo que hay es una masividad de ingreso, donde aparte no está bien trabajado un elemento fundamental para muchos chicos y chicas que se incorporan a la policía, obviamente no es vocacional, no hay una atracción a la pertenencia a la policía de la provincia de Buenos Aires, sino que lo que se busca es la estabilidad laboral, el acceso a una obra social, el derecho jubilatorio. No está mal esto, es un fenómeno mundial, pero hay que estudiar claramente eso. Ahora, no hay incentivos en general para A ver, para que la policía compita con la universidad. Y entonces alguien, como se hacía hace 20, 30 años aquí en la Policía de la Provincia de Buenos Aires, uno decía, yo no quiero estudiar en la universidad, yo quiero ser oficial de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Para volver a eso hay que hacer un cambio de fondo. Que sea mucho más atractivo para un pibe y para una piba no estar en la universidad y formar parte del staff de una oficialidad policial de excelencia. Eso lleva tiempo, lleva mucho tiempo. ¿Cuál es el nivel de narcotráfico que nota nuestro país y en la provincia? ¿Y quiénes son los responsables de la situación actual? ¿Hay tiempo para una conferencia? No, sí, cortamente. Mira, yo creo que la transformación más importante del narcotráfico en los últimos años en la Argentina tiene que ver con la estructuración de mercados ilegales en el interior, mercados de drogas en las grandes ciudades, fundamentalmente. Esto tiene una escala muy importante porque además esto implica redes que proveen ese tipo de sustancias. ¿Por qué se construyen estos mercados? Por pautas de consumo que no tienen nada que ver con la seguridad, tienen que ver con pautas culturales. El 80% del consumo de drogas ilícitas en nuestro país es consumo recreativo. No es consumo problemático ni consumo adictivo. Sí, la gente consume drogas por distracción, por vínculos sociales, por entretenimiento, masivamente. Eso significa que, y es una sustancia prohibida. Como es una sustancia prohibida, vos tenés organizaciones que se hacen, la América, como hacían antes, en esta materia. Este es el problema más serio, porque a mí la droga que pasa por la Argentina y termina en Europa, para mí es prioridad 2. Para mí es más importante un kilo de cocaína que viene de Perú, le tuvieron dos peruanos ingestados hace muy poquito en el aeropuerto 6 esta semana, con 2 kilos cada uno ingestado de cocaína. Eso para mí es más problemático, porque era para abastecer la ciudad de Buenos Aires, digamos, la Villa 1114. Eso es más problemático que 20 kilos de cocaína, digamos, que pasan por acá y terminan en Europa. Pero no es que yo no pretenda que la Argentina tenga responsabilidades internacionales, pero para la DEA, que es la agencia rectora en materia de narcotráfico en nuestro país, porque la verdad es que no tenemos soberanía en ese terreno, es más importante esos 20 kilos que van para allá que el kilo que termina acá en la 1114 o en Rosario. Y ahí tenemos un problema de que en la Argentina no hemos asumido responsabilidades serias. Digamos, el procedimiento que vimos en Rosario es una fuerte voluntad política del gobierno nacional, hay un acuerdo operativo con el gobierno de la provincia de Santa Fe, pero es inicial esto. Ahora tenemos que construir mecanismos que permitan trabajar más seriamente el problema del narcotráfico en nuestro país. Yo creo que es un fenómeno a tener en cuenta, porque además el fenómeno del narcotráfico no es un fenómeno vinculado a la pobreza, es un fenómeno vinculado al desarrollo, ¿no? Digamos, hay problemas de inseguridad que tienen que ver con la marginalidad, con la pobreza extrema, y hay situaciones criminales que tienen que ver con el desarrollo. Los mercados más importantes de droga del mundo están en los países desarrollados, donde más rentabilidad hay, donde más capacidad de comprar drogas hay. Estados Unidos en primer lugar, Europa Occidental en segundo lugar. Entonces, si nosotros tenemos éxito con este gobierno, con el que siga, con todos, para que la Argentina se desarrolle económicamente, vamos a tener este tipo de problemas. Vamos a neutralizar problemas de inseguridad vinculados, digamos, a la alta marginalidad, porque quizás tengamos políticas serias de inclusión, pero por otro lado vamos a tener un problema de la problemática del desarrollo. Violencia doméstica. Ahí hay otro ejemplo muy fuerte. Violencia doméstica, todo el mundo cree que el problema de la violencia en la familia es un problema de los pobres. No, porque las clases medias y altas tienen una enorme habilidad y sofisticación para ocultar los problemas de violencia doméstica, pero atraviesa la sociedad argentina. Ahora, no es un problema de política pública. Todavía se cree culturalmente en la Argentina que un hombre le pega a una mujer es un problema de interna familiar, un problema de la intimidad, un problema de resolución, es un problema de seguridad pública. ¿Qué pasa con el sistema carcelario? Porque está muy vinculado al tema de la seguridad, ¿no? ¿Por qué está vinculado? No estoy tan de acuerdo con eso. Sí, digamos, en el imaginario colectivo está la idea de que el delincuente sale peor. A eso. Eso hay parte de realidad. Digo eso porque por ahí hay gente que cree que con mayor encarcelamiento resolvés el problema de la inseguridad. Y si no, es posible... No lo digo por vos, digo claro, sí. Ahora hago mención a otro que no lo voy a nombrar, pero ustedes se podrán imaginar, más encarcelamiento. En la provincia de Buenos Aires, hace 15 años, se produjeron reformas procesales penales y reformas penales, que no viene al caso mencionar cada una de ellas, reformas profundas, endureciendo garantías, endureciendo condiciones de prisión preventiva, delitos inescarcelables, transformando eso. El crimen subió y bajó, al mismo tiempo que se producía eso. Lo que subió permanentemente fue la prisionización. Y hoy en la provincia de Buenos Aires no hay puerta giratoria. En la provincia de Buenos Aires yo invito a cualquiera a que me acompañe a mí a visitar las cárceles de la provincia de Buenos Aires y lo único que hay son pobres, prisionizados, la mitad de los cuales no están condenados. Yo no he visto los pabellones de las cárceles bonaerenses ricos. Y creo que entre los ricos hay delincuentes. Hay evasores, hay lavadores, hay estafadores. Creo que hay más concentración de delincuentes en Nordelta, en narcotraficantes, protegidos por el poder del lugar, que digamos que en un barrio carenciado que está en el fondo de Tigre. No tengo ninguna duda de eso. Doy el ejemplo de Tigre, pero sin ningún tipo de mala intención. Es un ejemplo, digo, Nordelta, porque hay una alta concentración de narcos allí. Aparentemente todos son detenidos ahí. Señalo eso. Digo, me parece a mí que el problema de la cárcel es un tema que tenemos que abordar seriamente. Pero, digamos, es parte de un paquete más importante. Yo soy más celoso. Y bueno, ahí está el tema. Yo creo que ahí está el tema. Poder político y justicia. Poder político en el sentido de que tenemos que asumir de la política que esto lo tenemos que resolver en el mundo de la política. Tiene que haber cuadros políticos y tiene que haber, digamos, dispositivos políticos que trabajen seriamente este tema. La Argentina tiene un vacío, la provincia de Buenos Aires. Lo hablaba con funcionarios del gobierno provincial esta semana. En la provincia de Buenos Aires no sabemos cuánto crimen hay. Todo el mundo toca de oído. Tenemos versiones parciales, alguna información por hospitales, otra tanto por la procuración. Pero la verdad es que no sabemos por qué, porque no hay un observatorio de violencia y delito que mira el crimen objetivamente. Entonces no sabemos cuánto crimen en el ámbito doméstico hay, cuántos mercados ilegales hay, cuánta participación estatal en la protección de grupos criminales, cuántos delitos predatorios hay. Entonces Clarín te hace una tapa de diario y vos terminaste marcando una política a partir de la tapa de diario de Clarín. Y Clarín te dice, subió 20% el crimen. Y vos decís, no, no es cierto. ¿Y de dónde decís que no es cierto? Desde la intuición. Clarín hace intuición y vos desde acá haces otra intuición. Pero todos somos intuitivos. Acá hay que parar un poquito en ese sentido. Decimos, vamos a crear mecanismos que miran el crimen. Porque además yo no puedo tener estrategia seria de prevención si no conozco el crimen. Pero eso es el ABC. Vos no podés tener buena medicina o una intervención médica si no tenés un diagnóstico del paciente acertado. Ahora, acá en seguridad pública se gestiona sobre la base de los medios. Entonces, a vos estás en una tapa de diario y te marcan la cancha. Digamos, ya di media conferencia de acá, pero digo, me parece que por ahí viene la cosa. Seguimos adentro. Muchas gracias. Total, que ya con vos que son nosotros tenemos la